más. Me desperté esta mañana y ya no estabas a mi lado. Dejaste la puerta entreabierta y mi corazón destrozado. Hoy hace tiempo te has marchado y yo te sigo esperando. Vivo soñando ese momento que tú regreses a mi lado. Vuelve amor, vuelve amor a mis brazos, que ya no quiero estar tan solo. Me estoy muriendo sin tu piel. Si tú no estás aquí no vivo. Sos como el aire que respiro. Quiero que vuelvas a mis brazos como ayer. Vuelve amor, vuelve amor, que te extraño. Y yo te espero cada noche. No sé vivir sin tu querer. Me estoy muriendo por tu ausencia. No sé vivir sin tu presencia. Si tú no vuelves a mi lado, voy a enloquecer. Palmas. Nunca pensé que te marcharas dejándome de esa manera. Y yo te sigo aquí muriendo. Llora mi alma que te espera. Hoy en mi cuarto veo tus fotos y te veías tan hermosa. Pero ya ves cómo es la vida, que todo, todo no es color de rosa. Vuelve amor, vuelve amor a mis brazos, que ya no quiero estar tan solo. Me estoy muriendo sin tu piel. Si tú no estás aquí no vivo. Sos como el aire que respiro. Quiero que vuelvas a mis brazos como ayer. Vuelve amor, vuelve amor, que te extraño. Y yo te espero cada noche. No sé vivir sin tu querer. Me estoy muriendo por tu ausencia. No sé vivir sin tu presencia. Si tú no vuelves a mi lado, voy a enloquecer. ¡No! Arriba las palmitas. Arriba las palmitas, dos. ¡Hey! Sin tu piel, si tú no estás aquí no vivo. Sos como el aire que respiro. Quiero que vuelvas a mis brazos como ayer. Vuelve amor, vuelve amor, que te extraño. Y yo te espero cada noche. No sé vivir sin tu querer. Me estoy muriendo por tu ausencia. No sé vivir sin tu presencia. Si tú no vuelves a mi lado, voy a enloquecer. Levantando las manitos. Las traicioneras. ¡Eso!